Las 10 de la noche. Noticias. La juez Mercedes Alaya ha decretado hoy prisión para cuatro personas acusadas en la última fase de la investigación sobre los ERE falsos. Dos de ellas pueden eludirla con fianza de 50.000 euros, con lo que se elevan a 7 en total los encarcelados de los 22 imputados en varias provincias españolas. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han asegurado que nunca han cobrado comisiones de aseguradoras por los ERE irregulares que investiga la juez, quien ha detectado pagos de unos 4,3 millones de euros por parte de la agencia Vitalia. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha mostrado su sorpresa por esta información y ha afirmado que en el sindicato, la dirección andaluza y la dirección confederal nunca ha habido un ingreso de forma irregular. El CIF de Comisiones Obreras de Andalucía, como tal organización, nunca recibió ningún ingreso de forma irregular y mucho menos de asegurador que hayan podido hacer pólizas de jubilación de los expedientes de regulación de empleo. Un jurado popular ha declarado este sábado culpable al único imputado y detenido por el doble crimen que tuvo lugar en el camino de Purchil, en Granada capital, en la noche entre el 1 y el 2 de abril de 2009, como cómplice de los asesinatos de dos jóvenes de etnia gitana cuyos cadáveres fueron encontrados en una ladera maniatados. El jurado, que ha estado deliberando desde el pasado jueves, ha hecho público el veredicto en la tarde del sábado, en el que ha considerado culpable al imputado de 26 años, para quien la fiscalía pedía 20 años de prisión y para quien el juez ha decretado ya el ingreso en prisión sin fianza. La Guardia Civil analiza el material informático incautado en una operación en la que se han aprehendido 590 kilos de cocaína en un velero atracado en Sotogrande, en San Roque. Es el mayor alijo de cocaína incautado en la costa por la comandancia de Algeciras. El gobierno de Chipre ha acordado hoy con la Troika imponer una tasa exclusivamente a los depósitos bancarios superiores a los 100.000 euros, de entre el 4 y el 20%. La tasa del 20% se impondrá únicamente a los depósitos por encima de los 100.000 euros del Cyprus Bank, el mayor banco chipriota. Para el resto de las entidades financieras, el gravamen será del 4%. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por cierto, ha hablado hoy de Chipre, ha asegurado que algo ha cambiado cuando la crisis de Chipre no ha supuesto una convulsión en la economía de España. De que nos habían dejado otra vez, el gobierno socialista nos había dejado el sistema de pensiones al borde de la quiebra. Y hoy, un año después, estamos oyendo hablar de la intervención de Chipre, ¿verdad? Pero ya no se habla de la intervención de España. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado las palabras de la canciller alemana Angela Merkel, quien ha manifestado con respecto a Chipre que a la Troika se le estaba acabando la paciencia. Y creo que hay que empezar a decir con mucha rotundidad a la señora Merkel que a quien se le ha acabado la paciencia y, lo que es más dramático, la esperanza, es a millones de jóvenes europeos que no tienen empleo por sus políticas de ajustes, ajustes y ajustes. En los deportes, el encuentro de segunda división entre el Jerez y la Ponferradina ha llegado al descanso con 0-1. Pierde el conjunto jerezano. En Fórmula 1, el piloto alemán y actual campeón del mundo, Sebastian Vettel, saldrá mañana desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Malasia. La segunda y tercera plaza han sido para los Ferrari de Felipe Massa y del español Fernando Alonso. Y en el circuito de Jerez, primera jornada de entrenamientos de la categoría MotoGP, que se ha desarrollado bajo la lluvia. El español Dani Pedrosa ha hecho el segundo mejor tiempo. RAI. Fin de semana.